Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 10 de febrero. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique comunica que este miércoles día 12 a partir de las 4 en la Oficina Municipal de Turismo se pondrán a la venta las entradas para la presentación oficial de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique 2020 del próximo 22 de febrero. Además, este sábado día 15 dará comienzo la programación de fiestas gastronómicas del Carnaval ubriqueño con la celebración de la jamoná en la barriada Antonio Vega y la tortilla en la barriada El Algarrobal. Por otro lado, hoy lunes la Asociación de Vecinos Coto Mulera ha publicado el impreso de inscripción y las bases completas de la octava edición del concurso de migas. El plazo de inscripción será del 1 al 10 de marzo hasta un máximo de 25 inscritos, quedando en reserva las posteriores inscripciones. El modo de inscripción será obligatorio vía correo electrónico a la cuenta aavv.cotomulera46@hotmail.com. Solo se aceptará una inscripción por correo electrónico y deben de ser participantes mayores de 18 años. Una vez seleccionado, el participante deberá realizar un ingreso de 20 euros en concepto de inscripción, debiendo de haber efectuado el pago antes del 15 de marzo, siguiendo las instrucciones que se les indicarán desde la Asociación de Vecinos. El sitio en el llano será otorgado el mismo día del concurso por sorteo, en orden de llegada, debiendo de ubicarse obligatoriamente en ese lugar. Los concursantes con inscripción aceptan las bases del concurso, ya que será motivo de descalificación el incumplimiento de las mismas. Otros temas de interés. El próximo sábado el convento de Capuchinos acoge la celebración de un acto con el que se quiere rendir homenaje al pintor ubriqueño Antonio Rodríguez Agüera con motivo de su 80 cumpleaños. La iniciativa la promueve el Museo de la Piel y su técnico Maribel Lobato, quien se ha encargado de organizar una exposición retrospectiva de su obra. Para ello se ha contado con la colaboración de personas que son poseedoras de cuadros de Agüera en sus hogares y que los han cedido para este fin. Ya cumplí 80 años y tuvimos un compromiso hace 3 o 4 años hablando de las edades y le dije, Antonio, cuando cumplas 80 años te vamos a hacer un homenaje. Y me dijo, dame la mano, esto se hace sí o sí, aunque yo no esté. Le digo, hombre, tú vas a estar, pues claro que vas a estar. Y efectivamente, va a estar con nosotros para poderlo hacer. Uh-huh. Así que vamos a disfrutar todos de esta exposición que hemos intentado de hacer una retrospectiva de su vida a través de los cuadros, y para ello pues hemos tenido que contar con la ayuda de mucha gente del pueblo para que ofrezca sus cuadros, porque el objetivo no es que ponga el cuadro de los que tiene él, sino los cuadros que pintó hace antaño y que la gente los tiene en su casa. Y bueno, yo creí que esto iba a ser un poquito más duro. La verdad es que ha habido mucha gente que de momento han llamado, se han ofrecido para ofrecer sus cuadros y para ponerlo ahí como algo emblemático y una exposición inédita, porque reunir tantos cuadros hasta del año 70 y tanto y 80, pues la verdad es algo especial, y para eso hemos tenido el apoyo de muchísima gente de este pueblo, que como siempre sabemos son gente voluntaria y cooperan con todo lo que uno quiere hacer. Pues como se ha organizado, ya digo, yo hice una lista de personas que tenían cuadros y le hemos hecho a lo mejor el compromiso personal, que de momento han abierto las puertas, nadie se ha cerrado a ello. Y después también pues gente voluntaria que ya ha dicho por la radio, la gente lo escuchó y entonces dijo, pues mira Maribel, que yo tengo aquí tres cuadros de Agüera, o tengo dos, o tengo uno, mira que, ¿por qué no viene? Pues yo he disfrutado muchísimo, aunque el tiempo ha sido escaso, porque he tenido otros problemas y no he podido estar al 100%, pero sí que he visitado muchas casas con muchos cuadros. Por lo tanto, también me he satisfecho también de muchísimos cuadros que no conocía de él y que los he podido disfrutar también en las casas de esta gente que tantos cuadros tienen de Agüera en muchísimos rincones de Ubrique. He sorprendido mucho con uno de los cuadros más antiguos que ha venido de fuera, de un tamaño grandísimo, que una persona de Ubrique se fue a vivir a ese sitio y entonces lo ha traído él en su propio coche de momento que se enteró, y entonces fue uno de los primeros cuadros que entró por la puerta. Y la verdad es que esas cosas llenan de emoción, ¿no? Y desde cómo ese realismo que utilizaba en algunos momentos después se convierte en otros tipos de pintura. Y bueno, y también yo creo que va a ser una sorpresa uno de los de las salas expositivas, uno de los cuadros de la en la sala expositiva va a ser pues autorretrato del autor. Claro. Porque también hemos encontrado desde muy jovencito hasta prácticamente las últimas exposiciones, que él tiene por costumbre de hacerse un autorretrato con cada exposición que hace. Entonces también hemos podido recopilar muchos autorretratos de él, que también van a estar puestos en una pared de esta exposición, a modo también de ver las diferentes caras de Agüera en distintos años de su vida. Estamos hoy es el día de descanso y mañana empezamos a montar. Ya tenemos prácticamente allí todos los cuadros. No voy a decir cifras porque tenemos que aprovechar muy bien los espacios. Pero también es verdad que hemos dicho que si a última hora nos faltara alguno para algún espacio, entonces tenemos, de estas mismas recogidas que hemos hecho, hemos dejado algunos cuadros que sí que podrían ir también puestos en caso que hicieran falta. Y así se le ha dicho a las personas que no lo van a dejar. Por lo tanto, hasta última hora va a ser una incógnita porque tenemos que jugar mucho con el espacio. Algunos de los cuadros son inmensamente grandes. Entonces, claro, tenemos que jugar con el espacio y mañana, a partir de las 10 de la mañana, empezamos a montar. Y cuando vayamos viendo los espacios, lo que tenemos y lo que tenemos en la calle, pues decidiremos si cogemos más, si cogemos menos o lo dejamos estar como está o a ver qué pasa. Así que va a ser una incógnita hasta que por fin lo veamos todo puesto y el sábado que viene podremos inaugurarlo junto con todas las personas que nos quieran acompañar a las 12 de la mañana. La presencia de quién está todavía en stand-by, porque todavía tenemos a varias personas que quieren participar de ello, pero que están en stand-by porque tienen cosas también, como es fin de semana, algunos tienen problemáticas y entonces gente no va a faltar porque hay mucha gente que quiere a Agüera y que quiere estar este día allí y procuraremos de que sea de lo una cosa entrañable, tratándose de la persona que es y también de las personas que asistan. Por supuesto, todos los que quieran ir a las 12 de la mañana va a estar para acoger allí a todas las personas que quieran venir con nosotros. Por otro lado, también hoy hemos conocido que el Colegio Benafélix, con motivo del Día de Andalucía, está llevando a cabo el proyecto educativo Yo Soy del Sur a través del programa Andalucía Educativa Innova. El proyecto se está desarrollando en todos los niveles de este colegio y tiene como objetivo profundizar en la cultura andaluza en general y ubriqueña en particular, investigando el alumnado sobre la gastronomía, el patrimonio, las fiestas típicas y la música andaluza. Yo Soy del Sur es un proyecto que se va a hacer en todo el centro Benafélix. Vamos a hacer también otra historia posterior, ¿vale? Y lo que intentamos es que los niños, pues, que conozcan su entorno a nivel cultural andaluz y luego también todo el entorno local de Ubrique, ¿vale? Entonces, pues, lo que intentamos es que se intenten conocer todo lo que hay fuera, no solo en las aulas, sino que salir a las calles y investigar sobre ello. Y en concreto, pues, segundo, lo que vamos a hacer es jugar a ser periodistas, investigadores de lo que ocurre en nuestro alrededor, para a partir de ahí, pues, saber contarlo en clase a los padres y aprender con ellos. Sí, nosotros, bueno, pues en concreto, pues la primera actividad que tenemos aquí en segundo hoy es el tema del periodismo. Vamos a conocer la realidad de lo que es un periodista, ¿vale? Porque se tienen que meter en su papel, ¿vale? Y al día siguiente pues vamos a hacer una visita a una de las fábricas de aquí para saber cómo se trabaja la piel, que es un producto en el que es necesario, bueno, es imprescindible en Ubrique. Y tienen que saber cómo se trabaja la piel, qué supone trabajar con ello, lo que supone al nivel laboral, a nivel turístico, a nivel de riqueza en el pueblo. Posteriormente vamos a hacer una actividad relacionada con la pintura. Vamos a ir a la Fundación López Mariscal y vamos a contactar con una artista de la localidad, le va a contar sobre su trabajo, cómo lo hace, qué intenciones tiene. También van a hacer una manualidad, una pintura con ellos, ¿vale? Y también vamos a hacer una receta típica de aquí, ¿vale? Vamos a ir a una cocina de una familia donde vamos a liarla un poquillo, pero bueno, vamos a manchar un poquito. Y vamos a aprender cómo se cocina un plato típico de Ubrique. Sí. También se va a hacer algo de música. Vamos a utilizar las canciones de columpio de Ubrique,